Mar,

Israel. Serás vitorioso e glorioso, rei dos reis. Combate as forças invasoras que não aceitaram o poder da Etiópia. Relembra as batalhas de Adoa, o leão de Judá prevaleceu. Em atenção do Papa, a favor da Itália, derruba a Etiópia de Deus. Poucos sabem da história de negros, nada fala na escola dos brancos. Pra manter a imagem do escravo, que omitir o negro glorioso. Quem conhece a verdade não se esconde, nem evitará o combate. Pra combater com esse sistema, só com boa vontade e coragem. Quem tem fé tem tudo, já já é o meu refúgio. Conforta a minha alma e me faz viajar por entre céus e montes, lugares tão distantes. A força Rastafari é quem me leva. voy llorando al mar que es negro porque no es azul. Y cuando en las noches yo te voy llamando, desarmando, desarmando. Voy traspasará los tiempos. Pasarán las risas, pasarán los llantos. Y habrá momentos donde faltará y otros sobrará. Pero tu palabra en mi corazón habitará. Pasarán verano, pasarán inviernos. Pasarán fracasos, pasarán desiertos. Pero la huella del león que llevo en mi corazón, hoy es la causante de lo que siento. Ella me hace cantar, ella me hace vibrar, ella me hace un ser diferente. Ella me hace flotar, ella me hace gritar, ella me hace volar hacia el más allá. Ella me hace cantar, ella me hace vibrar, ella me hace un ser diferente. Ella me hace flotar, ella me hace gritar, ella me hace volar hacia el más allá. Ya no, ya no, voy a olvidarte. Ya no, ya no, voy a separarte. Ya no, ya no, voy a olvidarte. Ya no, ya no, voy a separarme. Pasarán las risas, pasarán los llantos. Y habrá momentos donde faltará y otro sobrará. Pero tu palabra en mi corazón habitará. Pasarán veranos, pasarán inviernos. Pasarán fracasos, pasarán desiertos. Pero la huella del león que llevo en mi corazón, hoy es la causante de lo que siento. Ella me hace cantar, ella me hace vibrar, ella me hace un ser diferente. Ella me hace explotar, ella me hace gritar, ella me hace volar hacia el más allá. Ella me hace cantar, ella me hace vibrar, ella me hace un ser diferente. Ella me hace explotar, ella me hace gritar, ella me hace volar hacia el más allá. Ya no, ya no, voy a olvidarte. Ya no, ya no, voy a separarme. Ya no, ya no, voy a olvidarte. Ya no, ya no, voy a separarme. Conciencia yo-yo. Ok. En la nueva era. Óyelo. Ghetto music. Sí. Reggae music. Uno pregunta y no responde. Nunca da la cara porque se esconde. Olvidó el amor y no sabe a dónde. Sigue abusando de mujeres y hombres. Uno pregunta y no responde. Nunca da la cara porque se esconde. Olvidó el amor y no sabe a dónde. Sigue abusando de mujeres y hombres. Es un estado de confusión. Mucha gente vive en depresión. Siempre soportando humillación. Porque no nos dejan otra opción. Quieren ser dueños de la educación. Para mantenernos en opresión. O si no te envían a prisión. Allá todo poderoso. amoroso pido protección. Uno pregunta y no responde, nunca da la cara porque se esconde. Olvido el amor y no sabe a dónde, sigue abusando de mujeres y hombres. Uno pregunta y no responde, nunca da la cara porque se esconde. Olvido el amor y no sabe a dónde, sigue abusando de mujeres y hombres. No pueden apagar el fuego que ellos prendieron. No les creas, no escuches sus palabras, ¿eh? Ellos prometieron un mejor mañana. Mueren niños hoy, también mañana. Todo lo dejan para mañana. Golpes de patrullas de noche y mañana. Se ve oscuro el mañana. Salud y cultura no es para mañana. Voy a decirlo hoy y también mañana. Para conseguir un mejor mañana. Uno pregunta y no responde, nunca da la cara porque se esconde. Olvido el amor y no sabe a dónde, sigue abusando de mujeres y hombres. Uno pregunta y no responde, nunca da la cara porque se esconde. Olvido el amor y no sabe a dónde, sigue abusando de mujeres y hombres. Esto no puede seguir pasando, por eso ahora te lo estoy cantando. Para la gente que lo está escuchando, todas las cadenas se están cortando. Por mis derechos me estoy levantando, sé que hay muchos que siguen llorando. Hay un fuego que está quemando y no queda agua para apagarlo. Ellos tienen solo en su cabeza seguir aumentando la riqueza, para tener en sus manos la pesa. No voy a dejar que esto suceda, aunque tengan el control de la prensa. La lucha sigue y nunca cesa. Yo no le creo a él ni a esa. Solo con ya uno progresa. Uno pregunta y no responde, nunca da la cara porque se esconde. Olvido el amor y no sabe a dónde, sigue abusando de mujeres y hombres. Uno pregunta y no responde, nunca da la cara porque se esconde. Olvido el amor y no sabe a dónde, sigue abusando de mujeres y hombres. Thank you. casa nunca para. Como un cometa tras del sol. Por eso viajo entre si fuera.